Sí, ya queda poco. Bueno, esperamos que el tiempo no nos acompañe. Y sí, estamos trabajando a pleno para llegar ese día. Bueno, como se hace todos los años, nada más que esta vez lo vamos a hacer frente al Club Rotary. Por supuesto, con la caminata saldremos de ahí, por Libertad, o sea, por Basailbaso hasta Libertad, y Libertad hasta la estación, volver por Lara, hasta la última esquina en la Plaza Belgrano, girar la Plaza Belgrano, Florida Libertad, y Libertad hasta Acuña, y después hasta volver al club, una caminata con una linda cantidad de cuadras. Por supuesto que no es solamente caminata, si hay alguien que quiere ir en bicicleta, en patín, en patineta, lo que sea, todo es bienvenido. El tema es sumar gente y que se haga ver bien esta campaña, que es muy importante para concientizar. Sí, ya vamos por la novena. Bueno, años anteriores había sumado la gente de Avon, bueno, este año un tema de fecha no pudimos estar juntos, pero bueno, Rotary, como lo hizo siempre, lo va a seguir haciendo, y bueno, con Avon después veremos a ver si encaramos alguna otra cosita para que no se pierda este contacto. La idea es que es a las 3 de la tarde, que la gente vaya, se le va a tomar algunos datos de las personas, porque el año pasado inclusive con esos datos se llamó a algunas mujeres que no tenían obra social como para darle la posibilidad de que se hicieran un estudio. Uh-huh. Se hizo realmente, así que bueno, sacaremos datos nuevamente este año para ver si podemos hacer lo mismo que hicimos el año pasado, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, darle la remera la vamos a cobrar 100 pesos, es un valor simbólico, más que nada es para recaudar algo de dinero para volcarlo siempre a la campaña de Tómatelo Pecho. Para las 3 de la tarde, mientras se toma inscripción, se hace el calentamiento que normalmente se hace, y para arrancar tipo 4 de la tarde, si es un poquito antes mejor. Y después al regreso, bueno, se va a hacer sorteo como todos los años, que se le va a dar un numerito y se sortearán algunos regalitos, ¿no? Y bueno, y después estamos, con respecto a esta campaña también, estamos haciendo algunas gestiones para hacer en el club, en otro día por supuesto, alguna charla de un profesional para que hable con las mujeres, que se le pueda dar más instrucciones sobre el tema, que no es el tema nuestro, o sea, no, nosotros no lo podemos explicar mejor que un médico, ¿no? Así que, pero eso seguramente se va a hacer algún día sábado y se va a convocar para eso. La idea es en sí la caminata y concientizar y ayudar a concientizar a las mujeres de este tema. A veces no siempre fácil, hay señoras que o chicas que lo toman bien, son conscientes, le dan la importancia que realmente tiene, y a veces te encontrás con por ahí alguien que no le hace un seguimiento a eso. Pero el interés es concientizar, así que trabajamos para eso.